amanecer que se voló tu palomón. Te haces el super policía y entregas la citación. Y guacho, ya te compraste un calzón. Guacho, te regalaste zarzón. ¿Cómo puede ser que se voló tu palomón? Te haces el super policía y entregas la citación. Y guacho, ya te compraste un calzón. Guacho, te regalaste zarzón. ¿Qué quiso tu guacho? Tirate un pedo. Te regalaste el grill. Bigotín. Y le rezan a Zapallón. Acá estamos en la radio FM 98.5 con uno de los limones. Acá Damián Trindades. Acá le vamos a hacer una entrevista y vamos a empezar. ¿Hace cuánto están en la banda? Y la banda mañana cumple 2 años. 2 años de música, vale, lo que tratamos de hacer, 2 años de música, sin querer queriendo, vamos 2 años ya. ¿Y cómo se llama la banda? Los Limones High Definition. Ahora, si me preguntás por qué Los Limones, ¿no? ¿Por qué Los Limones? Los Limones salió porque la banda salió de un día para otro, entre grupo de amigos y limón de limadura, de que estábamos todo medio loquito y teníamos que ponerle nombre a la banda y salió Los Limones. Y High Definition porque es lo que está de moda, todo, vos compras algo, un electrodoméstico, algo, todo High Definition, televisión High Definition, bueno, vamos a poner High Definition, pero como suena, no como va, como suena, con J, Y, que no tiene nada que ver, y quedó, para diferenciar de todos los limones que hay un montón de bandas que llaman Los Limones, y teníamos que diferenciarlo de Los Limones y le pusimos High Definition. ¿Quién compone las canciones? ¿Son propias o no? No, son casi todos covers, pero al estilo limón, ¿no? Tienen el ritmo de Los Limones, ¿no? Son temas que ya están hechos y al haber tanta variedad de música en la banda, que a uno le gusta la cumbia, al otro le gusta el reggae, al otro le gusta el rock, y somos 8, y uno viene, che, mirá, escuché este tema, lo podemos hacer, y bueno, vamos a mandarle ritmo de cumbia a ese tema. Y viene el otro y a este le podemos hacer reggae, y capaz que es una cumbia y le hacemos reggae. Y capaz que es un rock y te lo hacemos cumbia y que salga lo que salga, arriba del escenario que sale lo que sale. ¿Es una banda solista? No, somos 8, así que no es banda solista y tiene un nombre que es Los Limones, no es Juan Cruz y sus limones, o Damián y sus limones, o Matías y sus limones, somos un grupo. ¿Cómo se llaman? Los Limones, ya me preguntaste, bueno, tonti. No, pero ¿cómo se llaman los? Ah, ¿de cada uno? Bueno, en batería, el doctor Llanos, Ezequiel Llanos, teclado Néstor Ayala, guitarra y voz Juan Cruz Marciani, segunda voz Matías González, el Puli Alejandro Nieri en el güiro y Damián en tumbadora y bongó. Acá que... estamos con Damián, el que toca los bongó en Los Limones High Definition. Soy Lucas de Puerta Hierro, alias Philly Way. Las moscas y los mosquitos mueren cuando saco rey con el play, güey. Yo de la cabina soy el rey, el sensei, ey, ese que anda fuera de la ley. Si te preguntan por mí, dicen quién es ese loco que rapea todo el día y que le falta un poco el toco. Vos contale que no le hace falta rococó, es así de nacimiento, yo no sé qué le pasó. Cuando yo desaparezca sé que me van a extrañar, porque no hay nadie como yo que pueda cantar este rap. Sobre este track, clac, suena la pistola, clac, clac. Es que se pongan algo rapa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Desde cuando empecé gritaba, deja de cantar. Rapias como la mierda, Philly, ¿qué quiere inventar? Y ahora me dice que flow espectacular. Rapias como un animal, no te paro de escuchar. Yo del rap soy esclavo.

Lumumba, si llueve, para si darle un poco de alegría a los días que llueve. Acá. Una banda que gusta mucho también, Lumumba. Gracias a ustedes por la invitación y los esperamos a todos los oyentes mañana en Raíces para hacer una fiesta de 2 años. Vamos a tirar la casa por la ventana. secreto sagrado, la esperanza mueve piedra, no volver, dejar la huella cuando toque el animal. Esta ruta nueva que empezó, ya llegará ese lugar, la luz para de nuevo. Luna loca, embriaganos, el camino amigo que empezó, ya llegará ese lugar, la luz para de nuevo. Oyentes al cumpleaños 2 Limón del cumpleaños al segundo limón. Año limonero están en busca. Bueno, lo invitaba mañana. Va a haber una fiesta de espuma y va a haber también bandas invitadas. Bandas invitadas, el pistolero. Nada que ver. Vale, acá vamos a cantar una capela con Agustín Díaz, jugo de pati y encía sangrante. A ver cómo. Esta es la historia de un negro atorrante. Hizo su movida y colgó los guantes. Y ahora el mendigo pasó a millonario y paga asado pa' todo el barrio. Tita de mono, pezón de gorila, pato que tumbero, nunca una niña. Chancleta de goma. Sonó el teléfono. Y el negro pasa a tirar. Tirado en la esquina. Negro alas. Terminó la capela. Ahora seguimos. tetas con cara de limón. No borremos nada del tema. Bueno, nos estamos despidiendo con el temita de los gatelitos. El viernes que viene, un recordatorio viene. Encías. Sangrantes. Nos despedimos con el temita de los Creedence. Esto fue Chicos Charlatanes. Charlando la charlatana. Este temita fue pedido para la mamá de Chula. Sí. Hasta luego.